paso noche y día pensando si el destino me llegara a separar de ti. He pasado muchas noches llorando y yo misma me consuelo diciendo así. Ese día no vendrán las mariposas con sus alas amorosas a posarse entre las flores. Ese día no habrá un rayo de alegría porque saben que este día tú has dejado de quererme. Y esa noche no habrá líricos derroches de gentiles cantinelas de fierro de enamorado. Y ese día en que deje de ser mío cantará la primavera esta triste melodía. Vendrán las mariposas con sus alas amorosas a posarse entre las flores. No habrá un rayo de alegría porque saben que este día tú has dejado de quererme. No habrá líricos derroches de gentiles cantinelas de fierro de enamorado. Y ese día en que deje de ser mío canta. Desde Jalapa, Veracruz. Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Universitaria. ¿Conoces la radio? La palabra cobra cuerpo no en aquel que habla, sino en quien escucha. Ginebra Bompiani. La radio, un medio de todos. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Son las 6:04, 4 minutos. Estuve escuchando música de la cantante mexicana Toña la Negra, posteriormente una cápsula Conoces la Radio. Vamos a continuar con nuestra programación. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Le Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Le Dile. Saludamos con mucho gusto a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va, Germán? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenidos al programa Oye, Le Dile. Qué bueno entrando, que están con nosotros. Entrando poco a poco a ritmo, ¿no? Sí, claro, ya después de unas vacaciones. Tú estás en vacaciones todo el tiempo, ¿no? Ni creas, ¿eh? Se trabaja más ahora que tiene uno tiempo. Y tienes otros proyectos, ¿no? Y este, fíjate que me siguen preguntando por ti, que dónde andas. Oye, pues les agradezco mucho que se acuerden todavía. Tus acreedores mandan que no te caí redonda. Que no te pueden encontrarte. ¿Qué podía esperar de ti, Germán? Bueno, saludamos con gusto a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, como siempre, vamos a iniciar con las efemérides del día. 16 de enero, justo un día 16 de enero, pero de 1794, muere el historiador británico Edward Gibbon, que fue autor de 6 volúmenes de una historia erudita sobre el Imperio Romano. O sea, gracias a los trabajos de Edward Gibbon, conocemos ampliamente sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano, bueno, y en otras épocas, ¿verdad? Un día como hoy, pero de 1826... nace el general mexicano Mariano Escobedo, patriota defensor de la soberanía nacional durante la intervención francesa, la Guerra de Reforma y la Batalla del 5 de Mayo. Gran Mariano Escobedo, que luego nomás acaba uno creyendo que son nombres de calles, pero no, son personajes importantísimos de la historia de nuestro país. En 1861 y un 16 de enero, el gobierno federal publica las leyes de reforma expedidas aquí en Veracruz, justo en el puerto de Veracruz, por el presidente Benito Juárez. Las leyes de reforma que también han pasado como muy, muy a la historia, ¿no? Así es, y un día como hoy, pero de 1897, nace el poeta tabasqueño Carlos Pellicer, de los contemporáneos. Entre sus obras destacan Piedra de Sacrificio y Subordinaciones, entre muchas otras. El gran Carlos Pellicer. Bueno, en 1901 nace en Cuba el general Juan Fulgencio Batista Saldívar, presidente y luego dictador de la isla caribeña, Fulgencio Batista, al cual derrota precisamente Fidel Castro, ¿no? Por eso se hizo famoso nada más. Y bueno, porque tenía la isla como Las Vegas, ¿no? Sí, eso totalmente lo convirtió en un casino para los Estados Unidos. Bueno, de casino, la perdición. Casino es una palabra noble, como tenía Cuba, Fulgencio Batista, ¿no? Bueno, en 1905 nace el compositor Ernesto Halffter, miembro del Grupo de los Ocho y máximo representante del llamado Renacimiento Musical Español. En 1912 nace el antropólogo y escritor mexicano Fernando Benítez, quien destaca sobre todo como periodista, profesión a la que dedica 70 años de su vida. También hizo un trabajo muy intenso, muy fuerte con los grupos indígenas. Tiene una colección amplia sobre los grupos indígenas de México. Y bueno, él hizo muchos suplementos culturales. De hecho, es conocido como el padre de los suplementos culturales en México, Fernando Benítez. Pionero él. En 1933, un día como hoy, nace la escritora y cineasta estadounidense Susan Sontag, considerada como la dama de la literatura contemporánea. En 1957, muere el director de orquesta italiano Arturo Toscanini, quien destaca por su excepcional memoria musical. Era un hombre sobredotado que se aprendía todo. Memorizaba las partituras de Beethoven, de Verdi y de Wagner, entre muchos autores. Y en 1955 murió en el puerto de Veracruz Gabriel Garzón Cosa. Fue militar, revolucionario, político y médico. Fue diputado al Congreso Constituyente, gobernador provisional de Veracruz y rector de la Universidad Veracruzana en el periodo de 1945 a 1950. Fíjate que no estaba contemplando las efemérides, pero ya varios amigos lo recuerdan. Aleph Castañeda, el gran músico Aleph Castañeda, murió un día como hoy, 16 de enero, hace 3 años ya, que fue uno de los creadores del Centro Yazur, ¿no? Sí. Aleph Castañeda. Y bueno, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Las escorias del mundo, figuras del paria, de Eleni Varicas. Vaya que hay escorias en el mundo. Sí, nos está plagado. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que hay libros para sortearlos. Los teléfonos son el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. La palabra paria carga históricamente con un significado peyorativo. Señala a los seres humanos marginales, explotados, invisibilizados, como integrantes decisivos de la sociedad, estigmatizados por la marca del desprecio, condenados a la humillación y el escarnio. Y no son minoría, al contrario. En los tiempos modernos, la condición de paria es un estado en la vida que va en ascenso. La falta de empleo, las nulas opciones para obtener una remuneración económica estable y permanente, provoca que las legiones de parias en el mundo se desprendan de África, Centroamérica o Medio Oriente para buscar nuevas esperanzas que, en la mayoría de los casos, el único cambio que logran es de lugar, porque su situación continúa siendo la misma. La politóloga de origen griego Eleni Varikas, profesora en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad París 8, se une al catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana con un ensayo de largo aliento que se plasma en el libro Las escorias del mundo, figuras del paria, traducido por Irlanda Villegas y Agustín del Moral. Especialista en temas de feminismo, género en la política moderna, racismo y colonialidad, nos ofrece en 4 capítulos un análisis profundo sobre el paria, el rechazado, el inexistente social, quien a la vez, con la compasión de víctima permanente, puede caer en una idealización que impide entender la raíz de la creación de parias. Paria es de origen hindú, que curiosamente no proviene de una expresión ofensiva, advierte Varikas. Deriva de parayer, cuyo significado es el que toca el tambor. Desde la óptica europea, refiere a un grupo considerado impuro, y de ahí surgen acepciones ofensivas como sinvergüenza, canalla, perro sin amo, errante o sin casta. Las escorias del mundo, figuras del paria, de Eleni Varikas, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Bueno, esta tarde para platicar de las escorias del mundo está con nosotros Agustín del Moral. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, Liliana. Hola, un gusto estar con ustedes. Ya, un viejo colaborador de Oye Ley Dile, ¿no? Ya hemos estado en otras ocasiones por aquí. Así es, efectivamente. Sí. Y bueno, te invitamos porque tú formaste parte de la traducción del libro de Eleni Varikas, ¿no? Así es, sí. Y además nos vamos enterando que de alguna manera tú hiciste fuiste el culpable de que este libro estuviera acá, ¿no? Bueno, un poquito la historia, según la recuerdo. Le publicamos inicialmente un libro a Micaelo Huy, un sociólogo brasileño radicado en París, sobre la religión. Y una vez que terminamos de editar su libro, él mismo nos propuso publicar este libro, el libro de Eleni Varikas. Bueno, yo salgo de la editorial en el 2013 y hasta donde yo recuerdo ya había, digamos, un primer avance, ¿no?, en cuanto al planteamiento de traducir y editar este libro por parte de la editorial de la Universidad Veracruzana. El resto de la historia yo creo que la podría contar en mejores términos Edgar García Valencia, Jesús Guerrero, en fin. Pero lo que sí recuerdo es eso, digamos que Micael, que además ustedes recuerdan, se le dio la medalla al mérito Universidad Veracruzana, vino aquí precisamente a recibir la medalla, a presentar su libro. Él nos hizo esta propuesta y bueno, creo que fue una propuesta muy afortunada. Es un libro excepcional, es un análisis, bueno, ya vamos a hablar sobre esto, pero me parece que es un gran acierto de la editorial de la Universidad Veracruzana publicar este título. ¿Del francés se tradujo? Del francés se tradujo, sí. Aunque la autora es de Grecia, ¿no? Sí. Pero bueno, su formación está completamente en Francia, ¿no? Exactamente, sí. Y Bueno, a Irlanda y a mí, Irlanda Villegas y a mí nos correspondió hacer la traducción del francés, ¿no? Tengo entendido que el libro se ha publicado ya, cuando menos en inglés, pero nosotros nos basamos en el original en francés. Y entre otros, bueno, se habla que de los migrantes. Pues digamos que es un recorrido, digamos, histórico por todas aquellas minorías que han terminado, ¿no?, por caer en esa categoría, ¿no?, la categoría del paria, ¿no?, las mujeres, los negros, los judíos, ¿no?, los gitanos, bueno, creo que, ¿mande? Los gitanos. Los gitanos, ¿no? Y creo que tu pregunta es muy acertada, Liliana, porque, digamos, si bien es un recorrido histórico, ¿no?, creo que la figura del paria sigue teniendo una figura, un valor, una actualidad bien real, ¿no? Y precisamente creo que se traduce precisamente en figuras como estas, ¿no?, como la de los migrantes, la de los extranjeros. Hoy, bueno, yo hace algunos años leía un ensayo, ¿no?, que hablaba de, ya ven, ¿se acuerdan ustedes que se hablaba del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo? Y se hablaba ya del cuarto mundo, y el cuarto mundo era precisamente el mundo que los migrantes han constituido en los últimos tiempos, ¿no? No sé, yo recuerdo que todavía, que sería tal vez hasta como 1950 aproximadamente, se podía hablar, ¿no?, digamos, de países de origen, países de destino, países de tránsito, ¿no? Hoy estas tres figuras ya están rebasadas, ¿no?, porque ya no hay país que sea exclusivamente el origen de la migración, o país que sea exclusivamente el destino de la migración, o países que sean parte, ¿no?, de la migración. Hoy el mundo está configurado de tal manera que los migrantes constituyen eso precisamente que yo recuerdo haber leído, el cuarto mundo, ¿no?, el mundo de la migración, ¿no?, es un mapa geopolítico totalmente distinto al que vivíamos a mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces creo que este ensayo tiene ese valor también, ¿no?, de digamos, traernos al presente una realidad histórica que al mismo tiempo sigue vigente, ¿no?, en esos términos. A mí lo que me llama la atención es la manera en que el mundo occidental, en el caso de los europeos particularmente, nos etiquetan así como si fuéramos reses, ¿no?, con su hierro. Este es un paria, este es un indio, y nosotros somos los superiores. Exacto. A mí me da esa impresión, y me gusta mucho el análisis que hace Eleni Varicas sobre la palabra paria, que además, pues, igual como hicieron los españoles de aquí con nosotros, malinterpretaron esas palabras y con eso nos estigmatizaron, nos etiquetaron y nos pusieron para mal. Como bien, ellos veían a los parias, de acuerdo con lo que dice Eleni Varicas, que eran personas que tocaban los tambores en la India, ¿no? Son gente, pues, pobre, ¿no? Sí. Y andan en la calle así tocando los tambores, entonces para eso era un paria, ¿no? Entonces, ese paria es un desarrapado. Entonces, por lo tanto, la palabra adquiere connotaciones peyorativas, 100%, ¿no? Sí, así es. Y se puede decir que es un producto de los mismos conquistadores, ¿no? Los mismos colonizadores. Exacto, sí, tienes razón, Liliana. Bueno, yo ahora que recibí la invitación de ustedes, bueno, esta traducción Irlanda yo la hemos de haber entregado hace más de un año. Entonces me di a la tarea ya con el libro impreso de, pues, digamos, hojearlo de nuevo y identificar aquellas partes que a mí en lo particular me resultaron interesantes, ¿no? Y efectivamente hay una parte aquí donde se señala eso precisamente. El continente europeo está lleno de cinturones de refugiados que han tenido que abrirles espacio, ¿no? Sí, sí, pero además, digamos, los creía haber señalado esa parte, no la. Pero lo que señalas es muy cierto, o sea, cómo, digamos, es más una herencia, digamos, por llamarla de alguna manera, que viene de aquel mundo, el mundo de las conquistas, el mundo de los colonizadores, ¿no?, de las colonizaciones, ¿no? Y por aquí precisamente cuando Lenny Varicas hace un recuento de lo que el origen, digamos, el origen etimológico de la palabra paria, ella señala, ¿no?, lo que fue, digamos, el primer, aquí está, aquí dice textualmente, me di a esa tarea como de encontrar algunas partes que a mí me resultaron, pues, digamos, significativas en el momento de trabajar la traducción. Hay una parte donde Lenny Varíquez dice, el caso más antiguo que he encontrado, parias, se remonta a los conquistadores portugueses, a quienes también debemos las primeras denominaciones modernas del otro africano. Data de 1516 y pertenece a Duarte Barbosa, navegante y militar al servicio del rey de Portugal en la India de 1500 a 1517, y dice, hay otro grupo inferior de paganos, dicen, a los que les dicen parias. No entran en contacto con nadie, son considerados peores que el diablo y todos los evitan. No hay que mirarlos en absoluto, pues uno podría contaminarse y ser excomulgado. ¿No? Vaya. Entonces ahí está, digamos, ¿no?, en esa visión del conquistador, del colonizador, buena parte del origen que actualmente, como señala Germán, con esa carga peyorativa, tiene precisamente el término paria. La manera en que inicia el libro es preciosa. Ah, sí. Porque habla de una experiencia, una anécdota de una muchachita negra, ¿no?, en Estados Unidos, que pues es llevada, ¿no?, desde el África, llega a Boston, ¿no?, en barco, le ponen el nombre del barco y el apellido del dueño que la compró, ¿no? Y ella es poeta, ¿no?, y hace poesía, y la llevan ante el juez porque no es posible que sea una adolescente negra que haga poesía. Ella se defiende, ¿no? Entonces es una paria, ¿no? Sí, sí. Y hay un poema con el cual abre el libro, que es precioso. Ya vamos a pedirle a Liliana que nos lo lea, porque es muy, realmente es que escribió ella, escribió, ¿no?, ella, Phyllis Wheatley. Así le es. Pusieron, pero está en inglés. Ah, muy bien. Digo, yo me lo he hecho, pero me van a criticar. Ya lo sé, bueno. Ya lo sé, que cantas en inglés. La traducción es, si tú, mi señor, mientras lees mi canto, te preguntas de dónde surgió mi amor a la libertad, de dónde fluyen estos deseos para el bien común, mejor entendidos por corazones sensibles, te diré que siendo joven en la vida, por un aparente, sino cruel, fui arrebatada del imaginado sitio feliz de África. ¿Qué punzadas agudas molestarán? ¿Qué pesares se mueven en el pecho de mis padres? De acero era aquella alma y no se conmovía por ninguna tristeza. ¿Qué pudo arrebatar a un padre su hija querida? Tal es mi caso. ¿Puedo entonces hacer otra cosa que rezar para que otros nunca sientan el dominio tiránico? Hasta ahí. Ah, llega. Llega. Uh-huh. Qué bonito, ¿no? De veras tan chiquita, sí, y con dolor. Y todavía por hacer eso la condena, ¿no? La llevan ante el juez porque no es posible que sea negra y poeta. Y mujer, además. Vaya. Pero además, vamos a decir, entre comillas, el jurado que la juzga, ¿no? O sea, las eminencias del momento, gente ligada al mundo de la literatura, del arte, ¿no? Y digamos, carente de esa sensibilidad, ¿no? Poner en duda la posibilidad, la capacidad que pueda tener una adolescente negra de escribir poesía. ¿Y corría el año de qué? 1500 y pico. 1761. Uh-huh. 1761, en esa época. Uh-huh. Y, muy bonito. Y si bien pues hace un recorrido Eleni Varicas sobre la palabra, el significado de la palabra, pues nos da muchos elementos para entender muchas desigualdades en el mundo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque, digamos, a lo largo de los capítulos va, vamos a decirlo, haciendo como análisis particulares, ¿no? Uh-huh. De algunos de estos grupos precisamente que caen, ¿no? Y es bien interesante lo que dice, porque, digamos, es una... contrariamente a lo que pudiera pensarse, digamos, no es una categoría así fija, ¿no? O sea, definida de una vez y para siempre, ¿no? Es interesante porque en algún momento dado habla de la misma clase obrera, ¿no? Como una clase de parias, ¿no? En el momento aquel en que la clase obrera era súper explotada en los orígenes de la revolución industrial, en que carecían de derechos, ¿no? En que estaban sometidos a jornadas extenuantes, ¿no? En que los niños de 8 o 10 años podían trabajar, por ejemplo, en las minas, ¿no? Entonces dice, bueno, hoy a lo mejor la clase obrera que tiene derechos, ¿no? De asociación, ¿no? Por decir algo, de manifestación, de huelga. En determinado momento también los propios trabajadores fueron parias porque carecían de esos derechos, ¿no? Entonces sí nos va dando elementos a lo largo de su análisis, ¿no? Para analizar a los diferentes grupos minoritarios que han asumido, entre comillas, ¿no? La condición de parias, ¿no? O a los que les han más bien impuesto la condición de parias. Nos pone como la prehistoria de la globalización, uh-huh. ¿No? Así los es. Grandes conquistadores y los dominados. Ajá. Uh-huh. Tomando sus terrenos y expulsando a los que son propietarios de los terrenos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahí viene el significado de paria, ¿no? Uh-huh. Sí. Es realmente un trabajo que vale la pena analizar, leer y releer, por cierto. Además está muy bien escrito, está sí, con una agilidad. Sí, a mí me... Bueno, si me permiten contar un poquito de la historia de la traducción... la traducción inicialmente se la entregan a Irlanda Villegas, Edgar García Valencia le pide la traducción del libro y bueno, yo siempre le agradeceré a Irlanda que haya pensado en mí como para compartir la traducción, ¿no? Y bueno, algo que a mí me gustó mucho de ese libro es el estilo, lo que tú dices, Germán, el estilo literario y además ese análisis que hace, digamos... No es un análisis así estrictamente literario, es un análisis histórico, sociológico, pero, digamos, en términos de estilo, con un verdadero estilo literario, ¿no? Muy bien redactado, como tú dices, y bueno, con muchísimas referencias de todo tipo, ¿no? Sociológicas, históricas, económicas, en fin. Literarias y musicales también. Musicales también, uh-huh. Sí. Sí, la verdad vale la pena leer este libro. Así. ¿Y ella tiene una línea de investigación que va por ahí o por qué escogió el tema de los parias? Pues creo que su trabajo es más amplio, ¿no? Ajá. Digamos es la teoría política, los estudios de género, ¿no? Y bueno, la colonialidad, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sí, el racismo, ¿no? Entonces yo creo que un poco a lo mejor encontró, no sé, estoy especulando, ¿no? Como una manera de resumir, de hacer confluir en un trabajo todas sus inquietudes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que además la traductora Irlanda Villegas fue muy bien elegida porque a ella le interesan también esos temas. Exactamente, uh-huh. Sí. Y no, además hizo un excelente, espléndido trabajo de traducción. Trabajamos, dividimos el libro, la parte de la traducción fue así, dividimos el libro, ella tradujo la primera parte, yo traduje la segunda, después ella revisó la parte que yo traduje, yo revisé la parte que ella tradujo, nos reunimos en 2-3 ocasiones para pues confrontar dudas, para... señalar, digamos, errores que habíamos encontrado, ¿no? Y después a ella le correspondió uniformar el estilo de la traducción. Pero bueno, hizo algo también que no es muy usual, digamos que corresponde más bien a la labor del editor, buscar, el libro cuenta con una bibliografía bastante extensa y Irlanda se dio a la tarea de... buscar aquellos títulos de la bibliografía que ya se encuentran traducidos al español y de incluirlo en las notas a pie correspondiente, no sé, por decir algo, a ver, abro al azar, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí viene un libro de Kant, ¿no? Y viene inmediatamente después la edición en español, Crítica del Juicio, traducción de Manuel García Morente, Espasacalpe, Madrid, 2007, ¿no? Entonces eso es muy bueno pues porque te ayuda al lector de este libro, dice bueno, este libro ya está traducido al español y Si en un momento dado tiene interés en... Que no es tarea fácil hacer eso. No. Oye, ¿el título es literal? El título es literal, sí. La verdad, discutimos ahí cuál era, digamos, la expresión más adecuada en español, ¿no? Es una expresión bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Las escorias del mundo, ¿no? Pero bueno, creo que fue lo más acertado, creo yo, una traducción literal con el subtítulo Figuras del Paria. Así es. Uh-huh. Ya tenemos unas llamadas, Liliana. Sí, muchas gracias por llamarnos, Arturo Richard. ¿Qué tal? Muchas gracias. Feliz año para ti también. Vero, ¿qué tal? Dice, lo saluda con un fraterno abrazo y muy fuerte. Estamos iniciando el 2018. Gracias, Vero. Todos ustedes van a participar en la rifa. Alicia Castillo, ¿cómo te va? Muchas gracias igualmente para ti. Y Mireya López también habla de la colonia Progreso, nos saluda, muchas gracias, va a participar en la rifa. Enrique Martínez también, muchas gracias. Y Carla Mendoza de la colonia Venustiano Carranza, muy gracias. Amables por sus llamadas. Que por cierto, como un adelanto, Arturo Richard, que es radioescucha, pero también ya se convirtió en autor de la editorial. Ah, mira, qué ves? Bien, felicidades. Participa en un trabajo colectivo. Ajá. Que se llama El Jardín de la... Estoy inventando el título, pero habla sobre las utopías. Vamos a presentarlo allá por el mes de marzo y él participa en ese libro. Ah, muy bien, es un trabajo que tiene que ver con el tema del buen vivir, ¿no? Donde la solidaridad, las relaciones importantes entre la vida, Tejiendo Utopías se llama el libro. Ah, qué bien. Y él participa en un capítulo. Arturo Richard es de los primeros radioescuchas de este programa, así por es, cierto. Me acuerdo es. Muy bien. Tiene la credencial número 2 de Oye Lady, dile algo así. Sí, ya bueno. Sacó su credencial. Bueno, está bien. Vamos a hacer del una pausa. Club de admiradores de Germán. No. De Radio Universidad. Y del tío Gamboín. Vamos a hacer una pausa musical. Y elegí a Chico Buarque porque tiene una canción que se llama Mambembe, que de alguna manera es un paria, para que veamos, bueno, que Eleni Baricas evidentemente su trabajo lo realiza en Europa, lo realiza en el entorno europeo y en la India, ¿no? Donde surge la palabra paria, pero pues los parias están por todo el mundo. Entonces, Chico Buarque habla de los parias a través de esta canción que se llama Mambembe. Mm-hmm. Calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal. Cantando, esclavo evadido, o loco perdido, voy a hacer mi festival. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando, poeta, payaso, pirata, corisco, errante, judío. Cantando, durmiendo en la calle, no es nada, no es nada, y ese mundo es todo mío. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando en calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín. Cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, Daniel. Cantando bajo del puente, mano soledad. Cantando, poeta, payaso, pirata, Vinicius Saraba. Cantando, durmiendo en la calle, Atahualpa, Mercedes, que esquía. Cantando, Silvio Saraba. Eleni Varicas apunta en su libro Las escorias del mundo que del siglo XVI al siglo XVIII la palabra paria fue un término de los círculos considerados cultos de Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y los países escandinavos. Paria fue considerado como sinónimo de vil, hediondo, repugnante, que come todo tipo de carne. Es un hombre sin ley ni fe. En el recorrido histórico que investiga Varicas, la politóloga comenta que en el siglo XIX el paria ya había adquirido derecho de ciudadanía en un gran número de lenguas europeas, que definitivamente segregan y estigmatizan a indios, judíos, gitanos, negros y a mujeres impuras. En la notable disección histórica que realiza Eleni Varicas sobre el paria, la escoria del mundo, nos cita ejemplos como el de la joven Phyllis Wheatley, quien arribó a Boston en barco entre los esclavos provenientes de Senegal y Sierra Leona. Ella escribía poemas y fue llevada a la corte porque la sociedad no concebía que ella fuera autora de tales composiciones. Menciona el cuento filosófico La cabaña india de Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, transformado en ópera en el acto El paria, y la historia de las dos indias del abate Reinal, la pieza dramática El paria de Casimir de la Viñé, son obras que asientan y difunden el concepto de paria. También analiza el pensamiento de Max Weber, Friedrich Nietzsche, Heinrich Heine, Carlos Marx y Rosa de Luxemburgo, que desde sus ópticas políticas, económicas, filosóficas y humanistas buscan abolir el sufrimiento humano. El paria está en esa zona de desprestigio desde el punto de vista occidental. Las escorias del mundo, figuras del paria, de Eleni Varicas, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Bien, pues le mandamos saludos a José Luis Venegas, que nos escucha en la colonia Obras Públicas, participa en la rifa, nos desea saludos y un feliz año y manda saludos. También saludamos a Jorge Escamilla, que como siempre también está pendiente del programa. Jorge Escamilla, felicita al programa. Y Ernesto Morosini saluda también a todos, pero especialmente a Liliana Calatayud. Ay, muchas gracias. Ernesto, mi admirado Ernesto. Compositor, arquitecto, dibujante, maravilloso, pintor, muy talentoso. Un abrazo. Saludos a tu mami y a tu hermana. Pues estamos platicando con Agustín del Moral, que es el traductor de este libro, Las escorias del mundo, de Eleni Varicas. Y Agustín, este libro nos hace mucha falta en esos tiempos, ¿no?, para comprender muchas cosas también. Sí, ¿no? La verdad es que, pues ojalá que este libro encontrara pues el espacio, ¿no?, el eco que realmente le corresponde, porque, pues no sé, es como una especie de llamado a nuestra conciencia, ¿no?, sobre lo que ha hecho precisamente la humanidad. Aquí yo, es una buena pregunta, Germán, buen comentario, porque Eleni Varicas dice en algún momento dado de su libro, dice: la génesis y el desarrollo de la figura del paria y las historias que los alimentan ponen en evidencia una doble genealogía, la de un fracaso histórico y la de una resistencia. Y el fracaso histórico es ese precisamente, ¿no? Viene de la incapacidad de fundar la comunidad humana sobre una concepción verdaderamente universal de la humanidad, sobre el respeto a la diversidad y a la pluralidad constitutivas del género humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, su actualidad llega hasta ese nivel, ¿no? Creo que es una especie, repito, de llamado a nuestra conciencia, ¿no?, sobre lo que como seres humanos hemos hecho con aquellas minorías, ¿no? Y creo que en este mundo de hoy tan Pues que sigue siendo igualmente discriminante, ¿no?, avasallante, estigmatizante. Pues un libro, una lectura de esta naturaleza nos haría mucho bien, ¿no? A todos, a los gobernantes, a los políticos, ¿no? A Trump, por ejemplo. ¡Oh! ¿No? Creo que ojalá. Que no leen, además. Sí. Es que justo con Donald Trump aparece como la representación de todo este tipo de colonizadores del mundo. Exactamente. ¿No? Donde desprestigian a todos los demás. Y entonces también aquí no lo menciona, pero se genera algo que lo vemos, el odio. Uh-huh. Tanto el odio que fabrica el colonizador como el odio que se genera entre los marginados. Exactamente. Sí. Entonces, ese odio se va a representar y está comunicándose constantemente con las generaciones que van pasando. Uh-huh. Pero además hay algo más, eso también Varicas lo señala en algún momento, ¿no? Cómo las propias minorías terminan por cuestionar su propia razón de ser como seres humanos, ¿no? Pone el caso de un negro y de un judío, ¿no? Escritores renombrados, que en determinado momento expresaban así públicamente esa especie, digamos, como de, ¿cuál sería la palabra? Como de rechazo. Baja autoestima. Una baja autoestima, ¿no? Entonces, lo que tú dices es bien cierto, o sea, entre los mismos grupos marginados, ¿no? Existe esa discriminación, ese odio, se genera un odio entre ellos mismos, ¿no? Y sobre su propia condición humana también, ¿no? Ahí muy triste. El peso de las palabras siempre tendrá que ver con el desarrollo de la historia, ¿no? Ajá. Para mí la palabra judío en los tiempos actuales, pues lo relaciono después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, que sufren la gran parte de las consecuencias de la guerra, pero además también el grupo poderoso económico, ¿no? Ajá. Y aquí se habla de un judío, y entonces ya van yendo a lecturas más anteriores, a las historias más pasadas de siglos lejanos, es el judío errante, ¿no? Uh-huh. Que no tiene tierra, entonces sí. Anda por todos lados y son parias. Sí. Incluso por ahí dice, Jesús era un paria. Uh-huh. Jesús era un paria, dice Lenny Varicas, ¿no? Uh-huh. Gente marginada, gente que está contra el, viviendo bajo el sojuzgamiento del poder, en ese caso el Imperio Romano, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo encontrar entre los parias esa unidad para lograr mejores cosas? Es también una parte de las enseñanzas de este libro, ¿no? Uh-huh. Sí. Es muy interesante todo este recorrido que hace. Ojalá que el libro, bueno, pues está, no sé exactamente cuál sea su destino allá en Europa, en Francia, ¿no? Pero ojalá que la versión española que acaba de publicar la editorial de la Universidad Veracruzana, pues encuentre una buena difusión, un buen espacio. Se discute. ¿No es la única versión en español? ¿Ya hay otras? No, que yo sepa es la única. Es muy, muy, muy importante eso. Sí. ¿Tú has tenido contacto con la autora? No, con la autora no. Tengo entendido que Irlanda sí lo tuvo, ¿no? O sea, pues algunas consultas que se le hacía, ¿no? Sobre, pues, algún pasaje por ahí en particular, alguna referencia, en fin, ¿no? Pero no, yo en particular no conozco ni he tenido algún tipo de contacto con la autora. Sí, porque por supuesto ya tiene el libro en sus manos, en su traducción. Yo creo que sí, porque el libro apareció desde el año pasado, ¿sí? Finales del año pasado. Sí, 2017 dice aquí. Y pues yo creo que sí, ya se le han de haber hecho llegar sus correspondientes ejemplares. Y además es, como bien lo dices, la primera traducción al español de esta, uh-huh, obra, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes por qué la ilustración de la portada es una ballesta? ¿Qué cosa es? Es un ancla, ¿no? No, sinceramente no sé cómo. Me gusta la ilustración, me gusta. Sí, está la, muy bonita. Es de Enriqueta López Andrade. Enriqueta, sí. Queta. Nuestra amiga Queta. Pero no sé cuál sea el significado. Es un ancla, el ancla de... Ah, es un ancla. ¿Por qué no me corregiste antes? No, ahorita no. Es un ancla, pero también, ¿no? Tiene como punta una pluma. Así es, ¿no? Así es. Ajá. Sí, y también, pues no sé... Sobre un mapa, un mapa mundi, exactamente. Pero también un poco como... Tal vez tratando de expresar la esclavitud y la liberación, exacto, ¿no? Exactamente. Yo creo que también por ahí va. Escribiendo las historias de los parias, ¿no? Porque además la tinta está regada sobre el mapamundi, ¿no? Sí. Muy bien, pues sí. Ojalá y llegue a muchas manos, ¿verdad? estos ensayos. Sí. Principalmente al vecino país, ¿verdad? Eso sí es escoria, o sea, primer mandatario. Eso es escoria, que verdaderamente habría que aclarar el concepto de escoria para los seres humanos. Sí, porque las palabras que aparecen en el título son fuertes, ¿no? Ya lo dijiste, las escorias del mundo, figuras del paria, ¿no? No, y luego las historias que reconstruye también algunas, como el caso de la negrita, ¿no? Que bueno, cuestionando su condición humana, cuestionando su capacidad para escribir. O el caso, también refiere otra historia que a mí curiosamente me llamó mucho la atención, rápidamente si todavía tenemos tiempo. Sí, tiempo. Es la historia de hay un apartado que comienza como epígrafe, es un informe que manda el gobernador de Senegal de 1785-1787. Fíjese lo que dicen: perdí un periquito de cabeza roja que quería para el ser, dos monitos que le guardé a Messie de Poix, me queda una cotorra para la reina, un caballo para el mariscal de Castres, una pequeña cautiva para Messie de Beauvau, una gallina sultana para el duque. O sea, un ser humano en el listado de animales, ¿no? Pero es bien curioso porque así como pasa con la negrita, también en este caso la toma bajo su cuidado Claire de Duras, y le da, la incorpora a su familia y le da el trato que le da a sus hijos y le da una formación, ¿no? Y a partir de ahí escribe una novela que es bien curioso, yo no la conocía, pero justo cuando estábamos trabajando en la traducción me llamó la atención, busqué el libro, leí la novela, es bastante recomendable, se llama Urika, la tiene publicada Sexto Piso. Entonces, bueno, el libro es así, ¿no? Como una reconstrucción de historias amargas, crudas, ¿no? Pero bueno, que hacen ver precisamente eso, ¿no? La condición de los pares. Y que te lleva a otros conocimientos. Y que te lleva a otros conocimientos. Tú que leíste una novela que no pensaste leer jamás. Exactamente. Una lectura que lleva a otra lectura. Y que también nos pone en manifiesto cómo de manera permanente las sociedades hacen pedazos los derechos humanos, ¿no? Porque también en el fondo este libro es una defensa a los derechos humanos, ¿no? Sí. Buscar la igualdad, ¿no? No ser esas maneras despectivas, porque hablan, por ejemplo, de repente que los parias son hediondos, ¿no? Es que huelen feo. Es que en aquellos tiempos los holandeses o los españoles o los franceses se bañaban. Claro que no. Ni ahora. Ni ahora. En muchos casos. Ni ahora, ¿no? Cuando los españoles llegan aquí a nuestros territorios, nuestros pueblos originarios eran más limpios que ellos, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, ellos dicen que olíamos mal, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Y a todas estas cargas que son desgraciadamente también parte de una educación que traemos de siglos, ¿no? Y que también se impregna con la religión misma, ¿no? Sí. Todo eso va junto con estas historias de los parias, ¿no? Así es. ¿Qué parias habría en la actualidad, Agustín, en México, por ejemplo? Pues yo creo que Liliana mencionó a un grupo muy importante, los migrantes, ¿no? Migrantes, o sea, sí. Pues ya ven cómo tratan a los mexicanos y a los latinoamericanos en Estados Unidos, pero cómo tratan los mexicanos también a los centroamericanos. O sea, es un círculo vicioso del cual parece no... Y en Europa, como también lo mencioné, los cinturones de miseria de poblados de refugiados, ¿cómo viven? En casas de campaña, no tienen sanitarios, comen lo que les llevan las asociaciones humanitarias. ¡Qué vida, ¿no? Pensando que en algún momento se pueden colar y caminar como cualquier otro ciudadano de primera, en un país de primer mundo también, ¿no? Una condición de paria, ¿no? Y incluso en nuestro propio lenguaje normal, decir paria, inmediatamente lo relacionamos con lo peor del mundo, ¿no? Sin duda alguna, cuando no es así, ¿no? Los grupos indígenas, por ejemplo, la propia palabra indio, ¿Sí? Entonces se supone que ellos nos pusieron así porque habían llegado a las Indias, ¿no? Y éramos indios, por lo tanto. Uh-huh. Lo mismo sucede con la palabra paria, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Le mandamos saludos a Noé Villegas, que también nos está escuchando en el barrio de San Bruno, nos felicita, manda saludos al invitado. Gracias, saludos también. Está bien. Y Agustín, tú estás ya pasándonos a otro tema, ¿estás preparando algo más, alguna traducción o pues algo no, tuyo escribiendo? De momento no, pues va a aparecer un nuevo título de la Biblioteca del Universitario, que es Germinal de Solá, y bueno, trabajé el prólogo, es lo último que hice. Ojalá que cuando aparezcan los nuevos títulos podamos venir aquí al programa a hablar, claro, de ellos. Van a ser 5 nuevos títulos, ya están en la imprenta 3, en el curso de enero vamos a mandar los otros 2, y bueno, vienen títulos interesantes. De grandes, Biblioteca del Universitario. Biblioteca del Universitario. Sigue la mata dando. Sigue la mata. ¿Te acuerdas que decían que el número de semanas del año iba a ser? Sí. No, pues qué pues bueno. Ya se pasó 3 semanitas. Así es, ya pasó el año. Y ese es un proyecto que no lo mencionamos al principio, que coordina actualmente Agustín del Moral. En su momento también estaba Sergio Pitolo, evidentemente es el creador de esta colección. Y hace mucho tiempo estaba Jorge Medina Viedas, ¿no? Jorge Medina Viedas fue uno de los editores fundadores de la colección. Uh-huh. Sí. Te he de comentar, Agustín, bueno, también lo sabes muy bien, ¿no? Que cuando los libros de la editorial se va a las ferias del libro, lo que más se vende es la Biblioteca del Universitario, ¿no? Sí, así es. Sí, por sus precios. También, aparte de sus títulos, sus precios súper módicos. Sí, bastante accesibles. Dirigido a los universitarios. A los universitarios, sí. ¿Podemos saber qué títulos son? Aparte sí, a ver si mi memoria no me falla. Bueno, está una antología del ensayo inglés que preparó Rafael Antúnez. Está Grandes Esperanzas de Dickens. Está Germinal de Solá. Fuente Ovejuna y El Perro del Hortelano de Lope, y a ver el último título, por ahí se me olvida, La Línea de Sombra de Conrad, son los 5 títulos que estamos preparando, repito, ya 3 ya están en la imprenta, y 2 esperamos enviarlos ahora en enero, entonces tal vez a muy tardar, finales de febrero ya tengamos ejemplares, ¿no? Entonces, pensé que ibas a decir un crack mexicano en la biblioteca universitaria, ¿no? Que fíjate que una ocasión, pues, que hacemos también remates de libros cada año, que ahora ya solicitan en varios lugares para que vayamos con los remates. Iba el libro de Alberto Onofre, un crack mexicano que escribió Agustín. Ah. Y entonces vi un muchacho que tomó el libro con una emoción. Un libro de fútbol, así, feliz, ¿no? Está muy bien. Alberto Onofre, que fue fabuloso equipo de las Chivas, fabuloso integrante de las Chivas, ¿no? Agustín, te vamos a encargar que elijas 7 papeles de los radioescuchas que nos hablaron. Los vamos a ver. Alicia Castillo se lleva su libro de Las Escorias del Mundo. Bien. Vero también se lleva su libro. El libro también se lo lleva Mireya López. Mireya López, gracias por hablarnos. Noé Villegas también se lleva su libro. El libro también es para Enrique Martínez. Enrique Martínez se lleva también su libro. Ernesto Morosini también se lleva el libro de Las Escuelas del Mundo. Y finalmente, Carla Mendoza se lleva el libro de Las Escuelas del Mundo. Pues, muy bien. Vengan aquí a Clavijero 24 a recoger su libro, que seguramente, ya que se apuntaron, les va a encantar, ¿no? Pues muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y nos vemos pronto. Muy bien, gracias. Liliana, pues gracias, estamos, Germán, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes. Así es, y gracias a Juan Guillermo Romero, a Vero y a Rocío también, que nos apoyan con las llamadas que ustedes realizan. Saludos. Buena tarde.